Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Parallel Desktop es un software que desde 2006 virtualiza el hardware para ordenadores Mac con procesadores Intel. De hecho, fue el primer producto software en llevar la virtualización a nuestros Macs. De esto ya hace 8 años y Parallels sigue siendo la elección número 1 de los usuarios Mac. Ahora vamos a conocer las novedades que presenta Parallels Desktop 10 para Mac con Alf, editor de FabMac.com y representante de Parallels en España. Conectamos con Madrid. Alf, bienvenido a Territory Mac. Hola, buenos días, Jaume, y un saludo cordial a todos los oyentes. Explícanos qué propone Parallels a los usuarios de ordenadores Mac. La propuesta que hace Parallels es, desde mi punto de vista, claro, a ver qué voy a decir yo, sumamente interesante, porque permite en tu ordenador Mac utilizar todos los sistemas operativos que hay en el mercado. Eso quiere decir que con un único ordenador, para gobernarlos a todos, parafraseando el Señor de los Anillos, ¿no? La frase del Señor de los Anillos, porque quiere decir que tú, sin necesidad de reiniciar, porque puedes utilizar Windows en el Mac, reiniciando con Bootcamp e interrumpiendo todo para poder usar Windows, pero con Parallels puedes utilizar Windows sin necesidad de reiniciar, Linux sin necesidad de reiniciar y Solaris sin necesidad de reiniciar, etcétera. Es decir, puedes tener tantas máquinas virtuales como tu ordenador o la RAM te permita y utilizarlas todas a la vez simplemente cambiando de máquina virtual. Eso quiere decir que no hay ningún programa de software que no puedas utilizar en tu Mac. A ver quién supera eso. Queda dicho. Quizás algunos oyentes dirán que desde que se han pasado a Mac no necesitan programas de PC. Pues bien, a ellos les diremos que se han vendido más de 5 millones de copias de Parallels Desktop. O sea que hay un buen número de personas que siguen necesitando la virtualización. Claro, es que, bueno, está siempre esta radicalidad de que cuando uno se pasa a Mac es porque ya no quiere volver a usar nunca más Windows, porque ha salido o hemos salido huyendo de los virus, de las reinstalaciones, de la ralentización del sistema, etcétera. Pero el hecho es que cuando hemos utilizado Windows durante una temporada, hay una serie de programas a los que nos hemos acostumbrado, que puede ser Excel, o puede ser un programa de audio, o puede ser un programa de vídeo, o compramos en su día un juego que nos sigue gustando mucho jugar, y cuando pasamos a Mac, nos damos cuenta de que, aunque el Mac aparentemente es más sencillo y todo funciona mejor, pero en ese programa concreto o en esos flujos concretos de trabajo o de ocio, somos más lentos o nos cuesta más o directamente no podemos realizarlo si no usamos nuestro programa de PC. Entonces, al poco tiempo de empezar a usar el Mac, uno se da cuenta de que tampoco le molestaba tanto usar el PC si con eso pudiera recuperar pues el programa en concreto que tanto echa de menos. Así que la propuesta de Parallels te permite aprovechar toda esa inversión que has hecho en conocimiento y muchas veces también en programas de software para seguir utilizándolos con tu Mac sin tener que preocuparte ni de qué sistema operativo, ni de la compatibilidad, ni de tal. Tú coges tu Parallels, le cargas el Windows que tienes ya en el PC y cargas todo tu software allí y lo sigues utilizando simultáneamente con tu Mac mientras lo aprendes o simplemente ya conociendo el Mac porque eres más rápido utilizando Excel en PC o Word en PC o PowerPoint en PC o cualquier programa de audio, de vídeo, de tal, en el PC que utilizándolo en el Mac, ¿no? Y lo más cómodo es que pasamos de PC a Mac o al inrevés sin la necesidad de reiniciar nuestro Mac, que antes esto ocurría con otros sistemas de virtualización. Claro, de hecho esa es la opción que sigue ofreciendo Apple, que tú cierres todo, dejes de estar en el Mac y reinicies en la máquina de Windows. Eso para un usuario que es más o menos nuevo, el volver luego otra vez a usar el Mac, pues no es tan sencillo irte a encontrar dónde está el disco de arranque para volver a seleccionar el Mac. Entonces, con Parallels puedes utilizar incluso los propios escritorios virtuales del Mac, de manera que en una pantalla tienes el Mac y en otra tienes Windows 8 o Windows 7 o Windows XP o Windows 6 hasta MS-DOS o tienes cualquier versión de Linux y puedes moverte simplemente tocando las flechas del teclado de un escritorio a otro y pasar de un entorno a otro, de manera que puedes estar en tu red virtual de empresa en el Windows y con un cambio de flecha vuelves a estar en el Mac usando Mail, usando Safari, en fin, en un entorno pues con todas las ventajas que ofrece el Mac, ¿no? Libre de virus y estable y sin tenerte que preocupar porque se ralentice el sistema. Podemos ejecutar cualquier aplicación de Windows en nuestro Mac, pero no se limita solamente al Windows. Cuéntanos, ¿qué opciones tenemos y cómo se realiza esto? Bueno, en el caso de Windows, Parallels, digamos que solo pone los cimientos. Tú necesitas una copia de Windows. Si no tienes un PC, pues tienes que comprar un Windows. Si tienes un PC, a través de la Wi-Fi, tú puedes transferir la copia de Windows con todos los programas, todos los documentos, todas las fotografías, todo lo que tengas, y se crea una máquina virtual que es como si dijéramos una caja cerrada donde va a correr el sistema operativo. Es decir, si y como estás utilizando Windows, sigues necesitando un antivirus para Windows. Si te entra un virus en Windows, se te corromperá la máquina virtual, pero no el Mac. El Mac seguirá a su aire porque eso está todo corriendo en un entorno cerrado, digamos, ¿no? Además, puedes utilizar cualquier, que la puedes descargar desde el propio Parallels, algunas versiones de Linux y otras desde los propios, desde las webs de los fabricantes, cualquier versión de Linux que quieras utilizar y así sucesivamente con prácticamente todos los sistemas operativos que hay ahora mismo, incluso algunas versiones anteriores de macOS 10, lo cual viene bien para algunos usuarios que todavía echan de menos o que son muy fluidos con, por ejemplo, versiones de Freehand o con versiones de Quark o con versiones de Photoshop que no necesitan las modernas y ellos siguen teniendo suficiente con una que compraron en su día y que con eso les basta, pues con Parallels pueden utilizar versiones antiguas de macOS 10 que les van a permitir seguir utilizando esas inversiones en software que hicieron en su día. ¿Y cómo es la compatibilidad con Yosemite? Bueno, con Yosemite, Parallels siempre, en general con macOS 10, tiene a gala maximizar todas las ventajas, todas las innovaciones que Apple introduce en sus versiones, llevarlas a que la gente pueda utilizarlas también en cuando utiliza Parallels. Por ejemplo, ya en versiones anteriores aplicaba la resolución Retina a Word en PC o a los programas de PC, cosa que en el PC no está disponible. Si tú, de hecho, es una de las cosas que uno puede comprobar fácilmente, si utilizas Word en un PC, es que te sangran los ojos porque la resolución es horrorosa. Sin embargo, si utilizas Word en Windows utilizando Parallels en tu Mac, la resolución sigue manteniendo la calidad Retina que tiene en el Mac. Y con Yosemite, Parallels ha vuelto a establecer el referente de qué es lo que supone la compatibilidad o aprovechar al máximo las características. Por ejemplo, puedes utilizar la función de llamar con el iPhone desde los teléfonos estando en la parte de Windows. Puedes enviar un mensaje desde iMessage estando en Windows. En fin, puedes, aunque ya es una versión, una funcionalidad que estaba disponible en sistemas operativos anteriores, pero puedes utilizar la función de Power Nap para que Windows se actualice por la noche mientras no estás utilizando el ordenador. En fin, todo lo que supone estar en Windows con todas las ventajas del Mac. Y bien, háblanos de rendimiento. Digamos que este ha sido la gran ventaja, la gran proposición de beneficio de esta nueva versión de Parallels. Y en esta versión, la Parallels Desktop 10, incluye un soporte para hasta 16 CPUs virtuales, que tú fíjate lo que es tener 16 ordenadores dentro del propio ordenador, y con 64 GB de RAM. Además, ahora incluye, al instalar Parallels, hay un asistente, digamos, que te pregunta para qué vas a utilizar este Parallels o esta versión de sistema operativo. ¿Es para trabajo o es para juegos? Pues para ocio, de manera que configura la máquina virtual para que tú no tengas que hacer nada, pensando ya en optimizar el rendimiento del Mac para que puedas disfrutar al máximo de tu virtualización, ¿no? Así que es fenomenal porque los usuarios, a la hora de la verdad, nos da igual utilizar el Mac o utilizar Windows o utilizar Linux. Lo que queremos es utilizar aplicaciones. Con Parallels te olvidas de en qué sistema operativo estás. Simplemente utilizas las aplicaciones que necesitas. No tienes que parar a pensar, uy, no, que es que me he comprado un Mac que ahora esta aplicación era solo... No, no, tú puedes meter todas las aplicaciones y utilizarlas porque puedes tener tu aplicación en el dock y se abrirá como si fuera una aplicación de Mac. Es decir, cuando tú abres, por ejemplo, Internet Explorer, que hay muchas empresas o muchas webs o algunas webs que todavía necesitan Internet Explorer para funcionar, sobre todo si se han desarrollado a medida, etcétera, pues tú puedes tener tu icono de Internet Explorer en tu dock o en el Launchpad, y cuando haces clic, se abrirá Parallels, se arrancará Windows y se abrirá Explorer, pero sin que tú lo veas, simplemente se abrirá Explorer. Tú no verás nada de lo que ocurre por detrás y ya está, y te pondrás a trabajar, que al final es lo que todos queremos trabajar. Parallels Desktop ha llegado a la versión 10. ¿Cuáles son las novedades más destacables de esta nueva versión? Bueno, las novedades más destacables básicamente ya las hemos repasado. Son la compatibilidad completa con Yosemite, la compatibilidad completa con Windows 8.1. Por ejemplo, por hacer una sutil ironía, con Parallels tú puedes utilizar Windows 8.1 sin necesidad de que te ocupe toda la pantalla. Puedes decidir a qué tamaño quieres utilizarlo, de manera que puedas ver al mismo tiempo el Mac y el Windows, pues porque puedes quieras utilizar los canales de televisión que incluye Windows o porque estés simplemente teniendo ahí a la vista alguna aplicación, pero no necesitas que te ocupe toda la pantalla. Entonces, la ventaja de Parallels es que te permite, como cualquier ventana del Finder, redimensionar el tamaño de la ventana al que más se ajuste a tu necesidad, desde la pantalla completa en un escritorio independiente hasta una pantalla pequeñita simplemente para cuando te llegue una notificación o podrías tener un Skype en Windows para el trabajo y el Skype del Mac solo para el ocio y viceversa, ¿no? Un Twitter en Windows o en Linux para el trabajo y el Twitter en el Mac para el ocio y viceversa, y al revés, ¿no? O sea que, en fin, las posibilidades con Parallels se abren tanto, se pueden hacer tantas cosas con un programa tan sencillo que no se acaba nunca de encontrar ventajas, ¿no? Y Alf, ¿cuáles son los requisitos mínimos de máquina? Bueno, los requisitos mínimos en principio son tener un ordenador medianamente moderno. Yo las demostraciones cuando voy por los distribuidores, por los APRs y por los resellers de Apple, utilizo un MacBook Air el básico de gama de 2011 y sigue funcionando perfectamente. O sea, hago las demostraciones utilizando un MacBook Air de 2011 con un disco duro externo USB 2 corriente y moliente de Western Digital de 500 gigas, o sea que no utilizo ninguna máquina especial y hago unas demostraciones que dejan a la gente con la boca abierta, ¿no? ¿Eso qué ventaja tiene que la gente entiende muy rápidamente? Que mis máquinas virtuales yo me las llevo en mi disco duro externo. Cuando cierro el ordenador, cuando cierro Parallels y desconecto el disco duro, allí no ha quedado ningún rastro de que yo haya utilizado Windows o que haya utilizado Linux o que haya utilizado el programa que haya querido utilizar. Simplemente yo me lo llevo, lo cual me permite, por ejemplo, para ciertas profesiones, que la privacidad es un factor importante, pues les da un plus, porque quiere decir que pueden utilizar un disco protegido por contraseña y llevar ahí dentro toda la documentación sin necesidad de utilizar para nada el ordenador que están utilizando, ¿no? Porque como se puede virtualizar también el propio Yosemite, puedes utilizar Yosemite sobre Yosemite. En fin, que da gusto con Parallels. Danos detalles de los diferentes tipos de licencia. Bueno, para Parallels hay tres tipos básicos de licencia. Uno es la caja que se encuentra normalmente en las tiendas, que es una licencia por ordenador. Luego está la versión para estudiante, que es el mismo programa, pero con un descuento especial para gente que está estudiando o para profesores. Y luego está las licencias por volumen, que va para empresas y que tiene algunas ventajas y que es igual que la caja, pero es virtual, digamos que simplemente te dan el número de serie, tú descargas la aplicación, pones el número de serie en las instalaciones del programa y ya está, y funcionas. Alf, una última cuestión, ¿cuánto cuesta Parallels? Bueno, el precio estándar de Parallels Desktop es de $79.99. Y la versión de estudiante, que son 33,30 euros, según veo en la página web de Parallels. Como puedes ver, que por 80 euros tú puedas utilizar cualquier programa que hayas necesitado o que puedas necesitar sin tenerte que preocupar del sistema operativo que lo requiere, pues yo creo que es una solución, una navaja suiza para estar prevenido ante cualquier incidencia que merece la pena, porque quiere decir que si eres creativo ya no vas a tener que decir, uy, que me ha llegado un archivo en Corel y yo no tengo Corel o no puedo utilizar Corel en mi Mac. Estoy programando y tengo que hacer para Android y ahora me tengo que comprar un PC para Android. No, con Parallels puedes cargar los distintos sistemas operativos de Android y programar y ver tu consola para ver cómo funcionan los fallos, en fin, te va a permitir salir adelante sin tener ningún tipo de dolor de cabeza porque está comprobado que funciona fantásticamente. Alfen, gracias por presentar en Territory Mac la nueva versión de Parallels Desktop 10 para Mac. Muchas gracias a ti, Jaume, por la oportunidad. Gracias a tanta gente que confía en Parallels todos los días para sacar adelante su trabajo. Y si alguien tiene alguna duda, puede acudir a parallels.com a ver más información. Hay una versión gratuita de demostración que se puede descargar y que es completamente operativa durante varias semanas. Y si tienen más dudas, pues ya saben que pueden enviar preguntas aquí a Territory Mac y yo encantado las responderé todas. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.